son mejor que nadie. Y lo bailan. A ver, para cara con manija. Todo Corrientes. Mueva, mueva. Con este ritmo lo mueven todos. Nadie se puede quedar sentado. Bailemos con el tuca, levanten bien los brazos. Bailemos con el tuca, tuca, tuca, tucanazo. Bailemos con el tuca, levanten bien los brazos. Bailemos con el tuca, tuca, tuca, tucanazo. Y para el sur de mi país, Ushuaia, Río Grande, Río Casico, Santa Cruz, Jorge Alberto y sus tres. Tiene esa mujer.